Todo lo que ocurre en el juicio por la masacre de Pergamino puede seguirse en juicio 7, Pergamino, 7 en número, .blogspot.com.